Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 102, grabado el martes 27 de febrero del 2007. Señoras y señores, Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial dedicado a la guerra civil, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Buenas. Tenemos a Julius. Paz. También tenemos vía Skype a toda una plétora de amigos, empezando por el Sensei. Bárbaro Sensei, también tenemos por acá a Tarkus. Hola. Wow. Y también desde Necochea tenemos a Néstor. Comandante. Bárbaro, andamos bien. Me rompiste los tímpanos porque había levantado el volumen, pero. Este Néstor no habla duro, vamos a subir, digo. Sí. Es que hasta lejos. Desde Argentina. Toma, está con el vasito y el hilo hasta Argentina. Porque queda lejos, pues. O sea. Argentina, y sí. Más lejos ya es Antártida. Sí. Bueno, y está algo cerquita de abajo en Necochea. Queda bastante al sur, ¿verdad? Necochea, sí. Está cerca de Mar del Plata. Que es la ciudad costera más importante de Argentina, casi. Ah, buenísimo. Necochea. Estás, entonces, espérame. Mayor concentración de tangas. ¿Qué tan lejos está Bariloche? Bastante. Sí. Bariloche está cerca de la provincia de la cordillera de los Andes. Chispas, bien al norte. Contra Chile. Sí, ahí no hay mar. Sí, sí. Nosotros estamos en la pancita de Buenos Aires. Ya. Bueno. Donde vamos. Están las mejores chicas. Las mejores chicas. ¿Qué? Chicas. Mejores chilaquilas de toda Argentina. Bueno. Chili con carne. Señoras y señores, vamos a empezar este episodio rápidamente leyendo unos emails que hemos recibido, para los cuales tengo esta musiquita gracias a nuestro amigo Rampage. Que tenemos rato ya de no ir de él. Solo manda la canción y después se desaparece. Así cada año. Es como el llanero solitario. Sí. Solo aparece. Aquí está la canción y se. El llanero solitito. Así que tenemos estos emails y les daremos lectura en este momento. En realidad está bien la canción. Sí, tío. Bueno, ¿quién lo viera? Vale, bueno, el primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Juan Alcaraz y nos pone: me gustaría darles a conocer la siguiente noticia. Robotech Shadow Chronicles ya está disponible en DVD y o en Bit Achu. No, que no es Achu, es Kof. Ah, perdón, sí. Es Bit Torn. Y después echa la polla. Sin querer hacer un spoiler, solo les comento que es la continuación de la serie de Robotech y los Centinelas de la compañía Harmony Gold. Y hace rato nos habían mandado avisar que iba a salir, ¿no? Es como... ¿Tú te acuerdas? El Macross... Pero la será la continuación de Robotech. De la primera... Supuestamente... sigue la historia de Rick Hunter. Pues. Supuestamente, no sé. Bueno, dice acá: esta película narra el regreso de los humanos para recuperar la tierra de la ocupación Invid y de cómo Scott Bernard esta es la tercera. Scott, okay. Sí, la tercera. Y cómo Scott Bernard trata de hacerse la idea de su amada Ariel es una Invid. Asimismo, cómo se retoma la búsqueda del SDF-3, que es capitaneado por el famoso Rick Hunter. Ah, sí, sale. Pues sí. Para que les sí, ayude. Spoiler. Pero... Oye, se pierde que el hiperespacio. Sí. ¿Cómo sale? ¿Como capitán, almirante o qué? Almirante, sí. Hunter. Ok. Para que no les... sale, lo mencionan como... ¡Otra vez! Para que se les ayude pasar ante una nueva amenaza de la humanidad que se cierra desde las sombras. Pero es buena. Okay. Bueno, los Sentinelas es buena... Y esta es la continuación de eso. Okay. Bueno, dice también acá, para poder disfrutar de esta película... ¡No la fuerza! Dice aquí, perdón, para poder disfrutar de esta película, desgraciadamente habrá que haber visto la serie del Robotech, en especial la tercera generación, New Generation, así como las dos ovas de los Sentinelas, The Sentinels. Pues la película comienza a atar cabos desde estas dos historias, y si no se han visto, podría resultar confuso mucho de los hechos de la película. Pero de cualquier modo es buena, a pesar de que el CG no es tan apantallador en comparación con el CG nipones actuales. Porque lo que yo estoy diciendo es la serie, esa no tenía nada de CG. No, es que esto, como te digo, es una movie. Esta es movie nueva. Dice por acá, espero pueda dar a conocer esta noticia en el podcast para que muchos de los que crecimos bajo el efecto Robotech tengamos una razón para revivir la nostalgia. Tiene su razón para revivir. Por lo pronto, saludos desde estas tierras llaneras de Guadalajara, Jalisco, México, su amigo Juan Alcaraz, acá Tetsuo X. Así que gracias a Tetsuo X y nos mandó acá. Hoy sí, bueno, es la portada del DVD, ¿verdad? De Robotech Shadow Chronicles. Así que muchas gracias. Robotech. Gracias por la super noticia, San Juan Alcaraz. Vamos a ver si el Gmail colabora conmigo. Pasaremos a la siguiente. Ah, en vista de que su siguiente... También Juan Alcaraz nos mandó otra que dice... En vista de que su siguiente podcast en la carnita va a tratar de Civil War... Me saltaré esa parte. Me saltaré esa parte con el dolor de mi corazón, pues ya la encargué, pero en trade paperback. Así que no he leído nada del asunto más allá de lo que en su show me han han contado. Por lo pronto quisiera darle las siguientes noticias. Si se desea ver a las dos masitas en su ambiente apocalíptico, podemos dejar de ver a la mami Mila Jovovich y a la muy aclamada Nikki de la serie Heroes. Las dos en la tercera entrega de Resident Evil Extinction. El link oficial del site es movies.yahoo.com/feature/resident-evil-extinction.html. La dos sí no me pondremos no el enlace. Las nenas están buenas, pero la película es de una pura basura. Yo no he visto ninguna de las dos. La una es buena. La uno sí me gustó. Las dos siguientes películas. La dos dejaba crecer un poquito. Pero los efectos eran buenos, fíjate. La historia estaba. No, me impresionó mejor los efectos de la primera, sí. Las dos siguientes películas quizás estén fuera del mainstream, pero creo que es necesario que todo buen geeko conozca las nuevas producciones hollywoodenses basadas en la obra de Philip K. Dick. Pues quien no ubica a Blade Runner, The Running Man, Invasión, dice. La primera es una mirada en la oscuridad. Lo interesante es de una obra que refleja la crudeza de las drogas en un ambiente futurista. Ese es A Scanner Darkly. A Scanner Darkly, cabrón. Esa la rotoscopiaron, ¿no? Completamente. Además está realizada totalmente con técnica rotoscope. Y qué decir del elenco: Keanu Reeves, Winona Ryder, Robert Downey Jr., y también nos manda el link oficial que aparecerá en nuestro blog. Rotoscoping es básicamente... Te filman. Y después lo animan encima de los... Cada frame por frame, dibujadito. Pero en este caso fue así un programa que tenían que hacía eso digitalmente. La segunda película está basada en la novela The Golden Man, cuyo trama redunda en un tipo que puede ver el futuro inmediato. El dorado. Cuenta con la participación El futuro inmediato. ¿Qué tan inmediato? No sé, fíjate, es como que. Puede ver 3 segundos. Me voy a caer. Me voy a acabar. Bueno, como dicen por ahí, ojos que no ven, vergazo seguro. Bueno. También dice por acá, fíjate que es The Golden Man, cuenta con la participación de Nicolás Cage, ahorita en boga con Ghost Rider. Ey, la vamos a ir a ver el fin de va. Sí, hombre, la premier. Sí, aquí se ve la premier. Bueno. Vamos a hablar de eso después. Y ya mencionando Ghost Rider, que aquí en México se encuentra en cartelera bajo el nombre Juar, el Vengador Fantasma. Ya se estrenó el pasado viernes 16 de febrero. ¿qué les puedo decir sin caer en un spoiler alert? Está buena, los efectos son lo mejor de la película, punto. Bueno, espero que puedan hacer llegar esta información al podcast para que más kikos puedan disfrutar de una buena dosis de acción, drogas, hardcore, sci-fi, claro, en películas. Tenés razón, no lo digamos. Reportando desde Guanatos City, Guanalcaraz. ¿Quién vota porque le levantan la mano los que no quieren decir? Va, pues borren todo el principio. Sí. Por favor, retrocedan y no oigan. Retrocedan y luego sáltense. Todo esto que acabamos de decir, señores. Y solo deja un babosito en la calle dando de brinquito en la acera. Para adelante y para atrás. Ey, no son ustedes, queridos, hoy escucha los babositos, obviamente. De Guadalajara. Es alguien que nos baja por error. Sí. El sensei. Ya que no me puede defender, vea. Hola, kikos. Luis Parra nos manda dos links orientales a Star Wars. El traje de Darth Vader Samurai. ¿Eh? Aquí está, para que lo vean. ¿Y la pantalla grande? ¿Qué es eso? Sí, la pantalla grande. La tengo conectada. No, no, el mismo Darth Vader, pero con más colochos en el traje. El traje de Samurai está bien bonito. Vamos a poner los enlaces. Y hay un puño de question marks porque me imagino que está en chino el site y no... O en japonés. Ey, Omar, ¿y cuándo vas a poner los links del...? Sí, en la foto y no sé qué habías prometido. Ah. Ey, mira, y el diseño que mandó de Corinthian para el 100 tampoco lo pusiste. ¿Lo fíjate que, de veras, no, el que mandó Tarkus también, el wallpaper. No, todo eso prometo esta semana ponerlo, sí. Hoy sí. Así estoy esperando el cheque de hace año y medio. Yo. Pues ya saben cómo se siente. O sea que ya. Es para que compren en la tienda. Amigos. Para que compren en la tienda. Cuando lleguemos a los primeros $50 de venta en la tienda, bueno, te vamos a dar un cheque por 25. La tienda de la colonia 15. Te va a venir a cobrar toda la gaseosa que les dejo. Sí. Fiadas. Fiadas. Cóbrele a Don Omar. Don Omar me la va a pagar. Mandaron estas sombrías lightsaber que están también bastante chidas. Así que, amigos, que hacen ruido cada vez que llueve. Lo malo que atraen los relámpagos. Así, mira, por eso. Espérate. Wow, qué fuerte salió. Vamos a bajarle al cuello. Va a caer una. Disculpa a todos los amigos cuyos tímpanos quedaron. Irreversiblemente y dañados. Jamás nos podrá oír otra vez. Dicho, ¿qué? Disculpas a todos a los que les jodimos los tímpanos. Ey, si no oigan los estudio ya está abierto. Estudio ya está abierto. Ya mi niña ya me vio. Ahí se lo prestó. Muy bien, quiero ver. Yes, please. Salud, dice aquí. Post el lightsaber umbrella, ¿verdad? Que está muy bonito. Lo que sí, eso de lightsaber umbrella, me imagino. Bueno. A que si encendés esa lightsaber umbrella en la lluvia. De repente tenés a todos los zancudos de una cuadra, los chicotes, las moths, las papalotas. Los bichitos, bien. Como 20 chicotes prendidos así en el cachete, ¿verdad? Bueno, postdata, me parece un... Te traga uno. Bueno, me parece un tanto exagerado que ahora en cada post de Podcast Ali pongan la palabra Shazam. Y que en las postdatas de los emails también pongan una y otra vez Shazam. Nunca había sido tan famosa, pobre no. Y Shazam. Creo que la finalidad original de Omar Mann de un efecto sonoro al escuchar la palabra Shazam ha perdido su espíritu. Tratamos de bajarle un poquito a esto. Mira, sí. En base a estos mails me dan ganas de incluir a este baboso, me refiero al Capitán Marvel, en la lista de los fulanos de los que me gustaría que mataran, que fíjate, para que ya no lo sigan mencionando. Mira, ¿y desde qué episodio empezó esta tradición? No sé, no 16. Yo no sé por qué pregunto. Bueno, sigue por acá. Especialmente desconsiderados me parecen esos que ponen Shazam. Está ni aburrido, siquiera podemos escuchar el efecto sonoro completo. Se superponen, dice. Ya siento que vamos a necesitar una sombrillita láser. Sí. Espero que en un futuro volvamos a un mundo sin el uso exagerado de la palabra Shazam. Gracias, Luis Parra, por ya por agotar los relámpagos de este episodio. Y ya le gastaste el resorte a mi mouse. Y vamos a ver el siguiente que tenemos por acá. Nuestro amigo Nicolás Fornés dice: una crítica constructiva del show de Britomán y Omar, Julius, Ticomán y la cajita del Sensei. Os adjunto el mensaje en MP3. Un saludo, geekos, y nada de Shazam. Que joden con Shazam. ¿Ya lo oíste el MP3? No lo he oído, lo vamos a oír aquí por primera vez. Bueno, aquí viene la puteada. Dijo crítica destructiva. Dijo constructiva, no destructiva. Así que esas son las que más duelen. Bueno, aquí van, oigamos. Octagón, no me gusta nada lo que estoy escuchando. Este sí vio la película. Este sí la vio. Habla la voz de Europa. A ver qué tenemos por acá. Antes de leerlo, desconécteme al sensei para que no sufra. No es mi intención que le llegue a sentar mal la lechita. Estimados geekos, déjense de babosadas o les voy a tener que reunir con la viejita. Tengo un tilichero de podcast, no querrán agregarse a esta colección. Y ya basta el rey Shazam, no abusen de él. Parece que toda la mara se arrecha escuchándolo. Pero a determinados hoy escuchas se nos hace más pesado que las canciones del difunto tío Periquito. Paren ya. Y ya basta de leer tantos malguates, de oyentes lambiscones, repletos de bayuncadas. Y se los ruego, no hablen siempre de cómics de Gringolandia. Acá, en Europa, también hacemos buen material. Siento haberles socado tanto las tuercas, pero alguien tenía que tocarle la negra, papá. Cabal. Era bueno con el show. Siento haberles hecho pedazos, porque en el fondo son los mejores. Ah, y que regrese hoy en la historia. La sección era excelente. Iba también. Bueno, esto era una broma. Sois los mejores. Y hasta otra ocasión me despido afectuosamente de los comiquicos. Mis saludos desde España. Hasta siempre. Oye, gracias. Bárbaro, así que muchas gracias. Gracias. Bueno, cuando vayamos a Europa y compramos pequeños de allá, pues. Sí, hombre. No, es que él nos los va a mandar. O cuando estén disponibles en Al menos los torres. En mira, si puedes hostear ahí un par de gigabytes. Ah, el hostero. Ah, sí, el hostería. Y por cierto, así en retrospectiva. Para nuestros oyentes globales, la música que sonaba de fondo. El himno, sí. Es el himno. Si nos paramos. Claro, sí. Ya me puedo sentar. Sí, ya te puedes sentar, ya bajamos. No, pero mira, tienes razón, Mortadelo y Filemón. Disculpen, caballeros, pero no sé si ustedes oyeron ahí. Yo les hablaba de meter durante el email hubo un. Así que teníamos que ponerlo. Es retroactivo. Bueno, tenemos por acá. Era grabación, por eso es que. Gerardo Lasker nos puso mi seudónimo. Es Lasker. ¿Qué onda, Kikos? Es la primera vez que les escribo, aunque el podcast lo escucho desde el episodio 40 y desde que lo descubrí, es uno de mis favoritos. De pequeño era aficionado de los cómics, pero lo dejé por diversas razones y ahora que los escucho, he vuelto a ese mundo de fantasía. Bueno, no tengo mucho que decir, solo quería felicitarlos por su excelente show y ya me agregué al mapa. Saludos y Shazam. Vamos a tener que conseguir algún otro héroe que diga. No, mira, le vamos a. Es que la vamos a hackear la cuenta de Gmail de Omar y le vamos a poner algún filtro ahí que mande todo a spam de que diga a Capitán Marvel. Bueno, déjame terminar los emails porque vamos ya bastante sobre tiempo. Nuestro amigo Alberto Ortiz Galicia nos pone: ¿qué onda, geekos? ¿Cómo están? Por acá estoy haciendo corajes porque ya tenía listo el mail con el super reportaje de la TNT y resulta que no lo puedo mandar de Hotmail, así que prometo que para la próxima semana se los mando sin falta. Pasan otras cosas más agradables, por favor. No me cuenten el final de Civil War, apenas llevo el tomo 5. Así que cuidado con lo que dicen. Porque spoiler, si no, lo siento, me encargaré de algo. No soy el único que le va a spoiler porque yo tampoco lo leí. No lo leíste. No lo leí. Bueno. Porque si no, me encargaré de que algo parecido a Shazam les caiga por ahí. Bueno, cuidado mucho. Cuidanes mucho, éxito en el show. Saludos a Alberto Ortiz. Así que muchas gracias a nuestro amigo Saga. Y creo que tenemos nada más un email más. Sí, Luis Parra nos pone: hola, Kikos. Les manda aquí un video demostrando el juego de Dragon Ball en el Wii. Más de un geeko va a querer cambiar su PS3. Más de un ojo morado va a salir de ese juego. Sí, así que vamos a poner ese video. Es un YouTube. Lo vamos a poner ahí en el blog para que lo vayan a ver. Así que. Pero ponerlo. No, los de la vez pasada están todos los links. O sea, ya no te creemos. El de 101 está ahí. Bueno, rápidamente, amigos, señoras vamos y señores. Ey, Mara, mándenle las cosas al sensei, él sí las postea. Demasiado. Vamos, solo por eso le vamos a poner un efecto extraño a la voz a Julio de ahora en adelante. De ardillita. Yo creo que Civil War. Civil War. Todo, cada vez que hablen. Ese es el de Julius. Sí, ese es el mío. Bueno, se lo inventó. La barcazada. La barcazada, alert. Bueno, rápidamente, señoras y señores, Tico Man tenía para nosotros preparado una noticia de Kong. Adelante, Tico Man. Bueno, no es ni tanto noticia, pero... Ok, entonces ya no. Así que pasemos a Civil War. Bueno, en Nueva York está ahorita el Comic Con. Nueva York Comic Con. Ahí, Comic-Con. O sea, que se meta a cualquier sitio de internet de un cómics. Gran Comic Con, así. No, no, cholo. Para darle vuelta a las páginas. Un bicho corriendo. Un gran ventilador. Cabal. Bueno, entonces, entre muchas de las cosas que se discutían ahí, era el World War Hulk, que va a ser el nuevo evento de la Marvel gigantesco. Ya hasta postearon un par de imágenes en el foro. Ahí lo que postearon creo que fue la portada de World War Hulk X-Men, cuando le está apretando el buche al pelón. Y... No, anda en el espacio el boss. Con Havoc y otra mara. De ahí, una cosa que revelaron fue... quiénes eran uno de los personajes que salían en una imagen de teaser que de la DC. O sea, salían varios personajes, por ejemplo un Batman con una espada, unos personajes muertos ahí, la Estatua de Libertad derretida, y así un montón de cosas. Entonces había un Red Robin y había un Flash, pero no sabía cuál Flash era. Entonces, al parecer, se le escapó ahí al editor en jefe de la DC y dijo que ese Flash era Barry Allen. Flash. Y el Red Robin que salía ahí era Jason Todd. ¿Pero y eso va a salir en algún cómic? No sé si en Countdown, no me acuerdo. No me acuerdo si era en Countdown que iba a salir todos esos detalles. Así que, bueno, si querían un poco de información de esa imagen, ahí está. Okay. Y bueno, y no sé si algún oyente que vive en Nueva York nos puede decir cómo ha estado esa conferencia. Yeah. Ya estoy. Okay, buenísimo. Entonces, gracias, Tico Man. Señoras y señores, tenemos algo especial que tengo preparado para ustedes. Así que aquí va. ¡Lucha! La del Santa. Este es un ver. Pero no de los comiquicos, sino que de la charamusca. ¡Oh, oye! Bueno, y desde en esta esquina, desde la charamusca, le enviamos a nuestros amigos de los comiquicos un super felicidades atrasada por los 100 episodios. Y como quedamos picados de esos versus, así que aquí les mandamos nuestro versus estilo la charamusca. Así que van a ser rapiditos y aquí van. El primer versus es... ¿Quién gana? ¿El Cipitillo o Robin? Robin, de Batman. Robin el de Batman. Robin, sí. El de Batman. ¿O vos? No, Robin el de Batman. Ok. No, a el ver. Cipitillo, man. Definitivo. A ver, ¿por qué? Se van a dar las respuestas. Mira, para empezar... Yo no es por nada, pero el Robin ya de por sí no lo veo como muy diestro en nada. Es medio, yo no, medio gay. Decirlo. Yo no sé cuál es la gracia del muchacho. Anda en calzoncillo, para empezar. O sea, ni siquiera tendría que usar... o sea, yo creo que el arma del Cipitillo, cualquiera de nosotros, sin ser el Cipitillo, podría vencer a Robin, bastaría con echarle ceniza en los ojos. Ya se acabó. Y ahora el Cipitillo se puede teletransportar. Es correcto. Paloma. Además, ese es un gran poder, fíjate. Además, la ceniza mágica. La ceniza poderosa. Hace hace cualquier tipo de babosada. Correcto. Así es. Y además, por supuesto, el Cipitillo se ha enfrentado a grandes villanos como el Brujo Barbujo o Humazón. El solito, su el solito, así es. Vale. Por tanto, gana el Cipitillo. Gracias, Cipote. Bárbaro. Ok, el siguiente. A ver. El Cadejo contra Battle Cat. Espérate, Battle Cat es el cringer ya convertido. El cringer convertido. Cringer se llamaba. Sí, así se llamaba. Acepte. Bueno. El cadejo, papá. O sea, no, ¿cómo se llamaba? ¿Qué? Ni sabía. Que ese es maligno, pues. Es un ser del infierno, ¿me entendés? Pero entonces es el negro. El cadejo negro. Ah, el negro. Negro. Ah, sí. Y para nuestros escuchas internacionales, bueno, los escuchas internacionales de los Quicos. Sí. El cadejo es un chucho. O un perro. Menos mal que para los internacionales. Mire, es un chucho. Sí, bien paino. Es un perro del infierno que se aparece en las laderas salvadoreñas. Uh-huh. Y los que ojos rojos. Tiene los ojos rojos y o sea, a veces algunos dicen que escupe fuego. Así que. Eso sí no sabía yo, mira. Sí, así dice según algunos leyendas. Pero si escupe fuego, algunas sí. Creencias. La sí. Cagó el Battle Cat. Sí, así que yo también sí. le doy mi puntaje al cadejo. Ok. Está bueno. Finalmente. El último. La carreta chiona contra el Batimóvil. El Batimóvil. Pues, puta, hoy sí, no la pusiste difícil, mira. Pues, yo creo que ahí sí le tengo que ir yo a la al Batimóvil, fíjate. Tiene más gadgets, vea. Tiene más gadgets. Es sí. que el único pro de la carreta chiona es que te da miedo. Y claro. que te escondes. O sea, solo la oís pasar. Y la carreta chiona, para también nuestros escuchas internacionales. Es una carreta de esas como que eran jaladas por bueyes, pero no tiene bueyes. Se le salió el... Tiene adentro, dicen los que lo han visto, que tiene calaveras. Y en las esquinas tiene también calaveras de la gente que no se ha apartado y se la lleva. ¿Tiene algo que ver con la llorona? Yo siempre he pensado que la llorona es como quien la maneja, ¿no, verdad? No. Y el solito se contenta. La que la maneja no, ¿verdad? Pero yo también, yo me voy por el Batimóvil. Yo creo que hace más, tiene más gadgets sí, que... Sí. Así que... Y que le alcance la carreta chillona al Batimóvil está cabrón también. Sí, está bien difícil. Y el Batimóvil se mete de cero a 100. Y... Sí, okay. Bueno, así que, bueno, eso ha sido nuestra colaboración de Versus para los cómicos. Y nuevamente, felicidades, señores. Y saludos. Felicidades. Y oigan La Charamusca en lacharamusca.net. Valga el comercial. Así que gracias a los amigos de La Charamusca, gracias a mí, a Roby y a Guillo por haber... No, porque en realidad ellos son los de la idea que querían aportar con ese... Ah, bueno, hubiera sido bueno hace dos semanas. Con ¿no? ese Bergsus. Así que... No más amigos. Sí, es que no los invitamos. Muy bien, señoras y señores, y ahora ya que estamos aquí listos para la carnita de este episodio... Robin, sí le da el cepillo. Lo entró, ¿no? Bueno, ¿sí? Bueno, entonces ya estamos listos para hablar acerca de lo que han estado esperando. Civil. Bueno, señoras y señores, estamos listos para hablar acerca de Civil War. Y tenemos acá. Adelante, Tico Man, ¿qué nos puedes contar acerca de Civil War 6 y 7? ¿En qué nos quedamos? En el 5. Y vamos a hablar acerca del 6 y el 7 de Civil War. Chazo. Bueno, nos habíamos quedado en que Spider-Man había desertado de la tropa de Iron Man. Yes. Se había metido en un pleito con él. Yes. Y durante su escape se lo habían... noqueado un par de villanos que estaban bajo el empleo de también de Iron Man. Entonces el Punisher lo rescata y se lo lleva a donde el Capitán América, y eventualmente vemos en otros cómics que se une a la resistencia del Capitán América, el Punisher y Spider-Man también. Ahora espérate, cuando el Punisher lo rescata, ajá, ahí fue inmediatamente él lo lleva donde el Capitán América. Inmediatamente el Capitán América lo hace mierda porque él mató a alguien, ¿no? No, ahí te saltaste uno. Ah, me salté un pedazo. Sí, es que el cuando lo lleva el Punisher a Spider-Man, toda la gente dice: no, hombre, vamos a tener este loco aquí ayudándonos. Ni siquiera es mutante, dicen. No tiene poder, solo tiene pistolas. Bueno, uh-huh. Entonces, pero al final lo aceptan y les ayuda bastante. Entonces, sí, los ayuda. Se ve después en uno de los cómics que ha infiltrado el cuartel donde tienen los planos de la prisión 42, que está en la zona negativa. El que infiltra es el Punisher. Okay. Basado en información que le da Sue Richards y la Antorcha Humana, que también desertaron, dejaron a... O sea que eso fue en el mismo 6. Eso, sí, creo que fue en el 6. Tuvo que haber sido en el 6, porque en el 7 no fue. Cabal. Okay. Entonces, en el 6 fue que se infiltró. Se ve de que los héroes de la resistencia están entrando ya a la prisión 42. ¿De entrando? De entrando. Y cuando entran, les aparece Iron Man. Y Julio está atrasado con la tarea, Lee. Ahorita va por esa parte, Lee. Espérate, explícalo más rápido, que le vas a matar la ilusión a Julio. A meter filas como Naruto. Y entonces, por cierto, amigos, para todos los que se están preguntando, sí, en este episodio vamos a tener... ¡Demonios! Olvídense los últimos 10 minutos. Sí, de nuevo, retrocedan y vuelvan a saltar. Mira, peguen la cabeza contra la pared y se van a olvidar. Sí. Bueno, continuamos. ¿Cómo comenzaste, puro? Y borren tape. ¿Fumataste? De decir de repente a un bicho, ¡Ey, fúmate este puro! Sucks to be me right now. continuando. Entonces, sale Iron Man, salen todos los villanos que están bajo control de Iron Man, todos los héroes que están bajo control de Iron Man también, y ya se veía las cosas color de hormiga para Capitán América y su Mara. Te saltaste cuando llegan dos de los villanos. ¿Qué es lo que está leyendo ahorita? ¡Nos unimos! Uno con cabeza de escarabajo y el otro con... The Plunder se llamaba el otro. Y Goldberg. No sé, pero tiene así de bigotillo tipo el Magnífico. Tipo Doctor Strange, el de la Isla Misteriosa. No, más bien el de Pedro Picapiedra cuando sale en Venecia. Ah, sí, el Magnífico. Bueno, sí, me salté esa parte, que es ahí es cuando sí la reata el Capitán América al Punisher. Porque lo viene, saca del equipo. Es que están en una reunión todos, bueno, pues sí, vamos a invadir la prisión, que no hay que. En eso salen estos dos villanos y dicen, hey, miren, nosotros somos villanos, pero también estamos preocupados por lo que está haciendo Iron Man. Así que nos queremos unir a ustedes. ¡Bla, bla! Dos balazos. Los mata y sin cabeza los dos. Y después. Ah, era como spoiler. Y el Punisher. ¿Ah? ¿Qué pasa? Toda la mara, y se enojaron, fíjate. Un tirito cualquiera le escapa. Sí, ups. No, y dice, no, si son villanos. Y el Capitán América viene y suelto una... No fue bueno. Uno a cada uno, sí. ¿Mm? Bueno, los ametralló entonces. Sí. Bueno, luego los mató. ¿Crees vos? Y una bala suficiente. Entonces, ahí sí le da riata y hasta le pregunta, y mire, defendete, le dice. Y el Punisher se rehúsa a defenderse contra el Capitán América. No, hijo de puta. Creo que hay algo. Va. Sí, creo. Sucks to be me right now. Tengo besitos. Ay, yo me quiero unir al Capitán. No, eso es doble sentido. Está bueno. Acordate, sale el Mirón. El Watcher. Julio, ¿cómo se acuerda de todos los Watcher detalles? Sí, hombre, como que lo estuviera leyendo. Como que lo estuviera enfrente. Bueno, la cosa es que Iron Man pudo sorprender al Capitán América porque había una espía en su equipo. Le salió a toda la leyenda. ¡Ay, no te tenía una espía, pero el Capitán América ya sabía que tenía una espía, entonces le había metido un espía al Iron Man. No sabemos cómo ocupa la armadura. Le había metido un espía al espía. Resulta que el Yellow Jacket que estaba ahí junto al Iron Man era Hulkling, que es un shapeshifter, que había raptado al verdadero Hank Pym, o sea, Yellow Jacket, y se había infiltrado a la prisión 42 bajo esa identidad. Entonces, como él podía imitar el patrón de voz y la retina y no sé qué diablos más, tenía claves de acceso a toda la prisión. Entonces abrió todas las celdas donde estaban los héroes capturados y ya se puso la cosa más pareja y ahí quedó el número 6. El número 7 fue... está el vergasayo. El pijasayo. El pijasayo. Están dando duro todos y en eso ellos lo que querían era escapar de la prisión. Pero la gente de S.H.I.E.L.D. le cierra el acceso a los portales. Entonces recurren a uno de los héroes que se llama Cloak, que a través de su capa logra teletransportar. Ahora, eso ya no es estaba, no estaba Dorman, el 7, sí. Eso ya, no aquí ya pasamos Dorman, del gracias 6. Gracias a Dios. Era un verbo, madre, qué bien. Bueno, espérate. Termina el 6. Y yo digo, viene un vergasello espectacular. Ahorita viene toda la razón por haber leído todo este cómic. Viene ahorita, dije yo. Ajá. viene el 7, donde se va a resolver todo, y se va a resolver todo después de este gran vergasello que se van a dar ahorita. Y yo estaba esperando con una gran ansia el número 7. Así que ahorita empecé a contar el 7. Ya empecé. Dale. No es que nada más setting up para después decirles cómo, ¿cómo te sentiste? Cómo me sentí después de haber leído el 7. Ok, ok. Vale. Entonces, Cloak. Va a ser tu recliner. Cloak, cabal. Recliner of Rage. Rage. Viene Cloak, teletransporta a todos a, ya a Manhattan, ahí cerca creo que del edificio de los, a Manhattan. De los cuatro fantásticos. El Baxter Building. No sé si están de vuelta en el Baxter o si siguen en el Four Freedom Plaza, pero el cuartel de ellos. La onda es que ahí se empiezan a la riata y pasan un montón de... Bueno, se pelean simplemente. Ya no te hablo, le digo. Y al final... Ya no te quiero. Al final viene Iron Man y está peleando contra el Capitán América, porque esta es ley de toda pelea, que los líderes de los dos ejércitos se tienen que encontrar. Yeah. Y el Capitán América hoy sí juega sucio y ya tiene dominado a... Iron Man. A un chero que le atraviesa, ¿verdad? A Iron Man y lo sí, neutraliza. Vision es un androide que se puede hacer intangible, entonces le hace cortocircuito a los a la armadura de Iron Man. Entonces ya lo tenía para darle el golpe final, cuando salen unos civiles, policías y bomberos y no sé qué más, y agarran al Capitán América, y el Capitán América, ey, ¿por qué me detienen? Si yo estoy peleando por ustedes. Y ellos le dicen, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué no sé qué? Así, ¿cómo es que peleas por nuestro bien, pues? Y en eso ve Capitán América la ciudad donde estaba y todos los edificios devastados y toda la destrucción y heridos y todo. Entonces ahí dice, ups, la cagué. Y le dice a toda su gente. Y se fue silbando. Así, ups, vamos. ¡Me llama mi mamá! Entonces, ¿quién va a pagar esta ventana rota? ¡Ah! Salen corriendo toda la pichita. Pues sí, le dice a su gente, no, hey, ya paren de pelear. Aquí es una orden. Esto no. Dejen de pelear. Ya esto no pueden continuar. Y se deja arrestar. Y se lo lleva Shield. Y se quita la máscara. Se quita la máscara y dice, aquí no están arrestando al Capitán América, sino que a... ¿Cómo se llama? Steve Rogers. Steve Rogers. Y sino que a Clark Kent, dijo. Jimmy Olsen. Y que maldito. Se acabó mi ánimo. ¡Pum! Esa era la sorpresa, decimos. Era Clark Kent. Era Clark Kent. Oh my God. Bueno, y al final, pues, ahí creo que eso es lo que no le gustó a mucha gente. Realmente no se resuelve mucho y o sea, quedan no pasa las nada, cosas... Pero es que así como vos, sin haberlo leído y con lo que va a decir, ganó Iron Man. Realmente ganó Iron Man y uh-huh. Las cosas... Lo que pasó fue que el status quo cambia. O sea, los Iron héroes Man ahora son ilegales. Y a menos que se registre con el gobierno. Esa es como la base ahorita. ¿Y qué onda con esto de que vaya que hay un a Colorado o que cada estado va a recibir su grupito de héroes, su equipito de héroes? Ajá. Y Colorado había pedido que le mandaran a los ex villanos como su grupito de héroes, los Thunderbolts. Los Thunderbolts, sí, correcto. O sea, qué pendejos, ¿qué? O sea, qué ondas. ¿Quién vive en Colorado? Sí, cabal, qué. Acordate que los Thunderbolts es un grupo preexistente. No lo crearon en Civil War. Ajá. Entonces, pero son, o sea, villanos, que el sorteo fue antes de villanos que en proceso villanos. De redimirse. De amnistía. You kidding, lo que están, right? No, es cierto. Pero está Venom, estaba Bullseye. Hay cosas bien hay cosas, o sea, bien escondidas en ese equipo. ¿Quién confía en ellos? ¿Ah? Es que te dejes leer el packing de ellos. Lee Thunderbolt. Es una campaña publicitaria. Salvaron al mundo. Uh-huh. Ah. Oh, y no es spoiler. A mundo el que. Edmundo. Edmundo. Edmundo Torres. El señor que limpia los carros. El compañero de Rómulo. Sí, no, iba a conectar un volado de 110 en un 220. Y le hicieron así. Salvaron a un mundo. Sí. Ya cuando iba a meter la mano en el chifle. Me salvaron la vida, salvaron el mundo. No, lo que hacen ese equipo es que están con una gran campaña de relaciones públicas, campaña publicitaria, y los hacen ver como que son grandes héroes, pero realmente los tienen controlados con nanotecnología y todo, que les pueden dar shocks eléctricos si se salen de rayo. A Bullseye, por ejemplo, le pueden dar un shock que después de 4 o 5 shocks, ya queda paralizado de por vida. ¿Dónde es así? Mira ahí quién es la fulana que sale con los dedos bien largos peleando. La Lady Deathstrike. Gracias. O sea que los X-Men ni siquiera lepiana, no sé. Las X-Men ni siquiera salieron mucho en todo esto. No, es que ellos ahorita están con sus 198 mutantes ahí atrincherados, no quieren meterse mucho en el pleito. Yeah. Hola. Pero no mencionaste al amor cuando apareció por ahí. Tengo un resumen, hombre. El amor. La mole. El amor. Ah, la mole. Ah, es amor. Un amor también. La mole no, el amor. Sí, es que esa fue una de los de las sorpresas del pleito, de que Namor se alió con los héroes del Capitán América. Exactamente. Mientras en el 6 había dado todas sus razones para no unirse a la pelea, pero al final apareció ahí. También apareció la mole, que ese es para mí otro gran desvergue. Imagínate, de alguna manera convenció a este hijo de puta de Namor a que le ayudara. A ver, ¿qué hizo la suya? Al nomás llegar el amor, como dos paneles después, dice: ¡No! ¡Para! ¡Ya! Y me chapó, no. Te traje todo el mierda. Y el amor. ¡No! ¡Puta! Aquí no hay ni agua. Y yo estoy aquí dándome verga. Y traje a toda esta madre que querían pelea. Y a la vara. Hoy sí, hoy damos la verga a este hijo. Bueno. Ay, no. Bueno, entonces, ¿qué opinar? Vamos a ver, Omar. You're serious. Vale, no, ¿sabes qué? Yo sí, a mí no me gustó. El arte estaba muy bueno. Lo disfruté bastante, el arte. Ajá. Disfruté bastante ver el puño de personajes. Pero... la trama tenía como que mucha promesa, prometía ser buena, pero no me gustó que no, el hecho de que no hubo nada de resolución, y el hecho también de que los eventos verdaderamente importantes de la serie no ocurrieron en la serie en sí, sino que ocurrieron en otros paquines. ¿Cómo cuál? Puede, cuando Spider-Man revela su identidad. No, pasó en este, sí. Eso sí pasó ahí. No, pasó en sí, pasó. Fue la sorpresa el 2. Pero ya sabían todo el mundo qué había pasado, porque en Spider-Man no sé qué. No, salió publicado en el periódico, en el New York Times, como un mes antes. ¿Un mes antes? No, una semana antes. Yo me acuerdo que ya todo el mundo sabía, que porque era en Spider-Man no sé qué, ya estaba. Yo sabía porque lo había oído en Loki. Es que... es que Spider-Man, la Amazing Spider-Man, uh-huh, ese seguía paralelamente a la historia. Entonces se veía desde otra perspectiva que revela la identidad, pero ese cómic lo retuvieron hasta que no saliera Civil War. O sea, retuvieron un montón de cómics para que no se supiera la sorpresa al final de Civil War 2. Pero la misma Marvel lo publicó en el periódico. Yeah. La marafón. Babosos. O sea, bueno, esa cagada. Pero también, otros eventos que se vieron fue cuando se pelea con Iron Man. La primera vez que se pelea con Iron Man. Eso fue, nada, que fue en otro cómic. Sí. Entonces, pero sí, sentí como que era. Al final, sentí que Civil War en sí, estos siete paquines, como que te iban nada más resumiendo lo que ya podías haber leído en otros paquines. ¿Verdad? Entonces no era como que en realidad algo que fuera self-contained, que fuera chivo. Pues. A mí eso es lo que me cae mal de todas estas series que abarcan talego de título. Uh-huh. Así que no vas a leer World War Hulk. No, nada que ver. Mira, llega un punto de no sé, un poquito ridículo, siento yo, la gran cantidad de héroes, todos dándose de regata al mismo tiempo. O sea, Y que solo lo hacen, creo yo, nada más por el efecto de que, wow, mira, ahí está tal héroe, ¿verdad? ¿Dónde? Acá, en este pedacito. Y eso es lo único que hace en toda la, en toda la serie. ¿Qué está pasando, hijo? Tomándose un fresco. Entonces la historia no era como que tan buena, que digamos. ¿Verdad? Sí, es una desventaja de todos estos crossovers. Pero en JLA y Avengers pasa algo parecido. En JLA, sí, y es Avengers, que son desventaja de estos crossovers grandes, que si solo puedes seguir realmente a pocos personajes para que la historia tenga sentido. Uh-huh. Si te le pones a dar enfoque a demasiados, entonces ya no se pierde historia. Pues. ¿Y cómo sabes cuál leer después de cuál? ¿Ah? Ahí había un checklist. Sí, pero es como es era demasiado, o sea, era mira, abarcar antes mucho. De Civil War 2 tenías que leer el 1. No. O sea, no es como ahí canto. Sale en el checklist, te lo aseguro. Yo me acuerdo unos paquines de McFarlane que después del 22 salió como el 27. Sí, el 15, 16, no, 18 y 19 los publicaron hasta después de que ya habían por el 30. Ajá. Sí, cierto. Bueno, vaya, Julio, no sé, ¿opiniones? ¿O estás acabando de leer todavía? Fíjate que el... Fíjate que yo la te resolución... puedo dar opiniones de hasta la tercera página del 6. La resolución, yo esperaba que iba a ser más asombrosa. Yo pensé que era el archivo que había bajado. La resolución del archivo estaba baja. No se puede leer bien. Pixeleado. Casi no se lee. No sé, se había especulado tanto de que iba a regresar Galactus, que iba a aparecer Thor y los iba a poner en orden. ¿Qué más habíamos hablado? No apareció Thor, de verdad. Iba a salir un villano, un mastermind detrás de todo y que iba a decir, este baboso nos estuvo engañando todo el tiempo, hundámonos contra él. Fíjate que a mí me hubiera decepcionado si hubiera salido eso. Porque dije, es el cliché, es lo que te esperas. No, yo esperaba un cliché nuevo. O sea, iban a crear un nuevo cliché. ¡Cliché nuevo! O sea, que te ibas a dar cuenta dentro de unos 5 años. ¡Ah, dentro de 5 años! Pues sí, ese era el cliché. Espera, cliché. A 5 años íbamos a decir, igual que Civil War. Ya lo habían sacado así. Desde ese punto de vista, sí me decepcioné un poquito. Y que sabes si esto es el nuevo cliché, que no resolver nada. Que no hay finales en ninguna serie. Pero me gustó cómo... fue más dramático y mejor contenido en la historia el hecho de que el Capitán América dijera, ¡ey, metimos la pata! ¿Saben qué? Ni modo. Eso se me escapó. Sí, cabal, es que eso lo sentí demasiado. O sea... o sea, mira, fue... Ya quiero ver el juicio. ¿Y qué? Es que mira, es consistente se declara inocente con el universo culpable. Marvel post-septiembre de 2001. Bueno, pero mira... Es que la Marvel hizo un gran esfuerzo... ¿Qué pasó ese día? Es que fumeja decir verdad. No es un día, pero bueno. La Marvel hizo un gran esfuerzo que publicaron una serie de paquines que se llamaba Héroes, no sé qué. Sí, Héroes. Y uno era sobre Call policía, of Duty. Call of Duty. Otro era de un enfermero. Unit, creo que era uno. Otro era de un bombero. Entonces, como que retomaron la misma idea y fueron los que sacaron. Y la miniserie era Village People. El indio. Salió un indio. ¿Y el indio qué onda? Casi todo el tomo. Sí, por favor. Bueno. Pues sí. Ahí perdimos un par de oyentes. Sí, cuando mencionaron a Village People. Sí. No, pero. Y les prometemos, no es la canción de cierre. Como no, pero es que siento que. Perdón, ¿quién? No, es que realmente le están metiendo más más influencia como política. O sea, más ligándolo a la vida real. Pues. ¿Quién era el que estaba hablando? Perdón, Denis. Ah, no sé. ¿Hola? Yo no. No, mira, bueno. Ya que lo mencionas, lo de la vida real y política, también es un punto a favor de que habían planteado que era un problema a nivel de leyes y resolverlo con un Thor que iba a aparecer, con un dios, un semidios, no iba a ser muy consistente. No, lo que siento es que, o sea, que el Capitán América se metió en este grande pedo que supuestamente lo había pensado bien de la primera vez, o sea, tenía sus ideales claros y solo al final decidir que no, que va la regué porque esta mala me está deteniendo. Ahí mira, ya habíamos mencionado antes, creo, que tanto Iron Man como el Capitán América en Civil War, porque no se veía muchos momentos así de interacción, así como que hablando, sino que más, es más de acción, pero sí, dentro de Civil War lo que más veías era Iron Man y Capitán América cerrados en sus principios. O sea, Iron Man estaba cerrado y obsesionado con controlar esta situación, que él veía a los héroes, que todos estuvieran registrados, y Capitán América casi intransigente, pues, así de que no, que somos libres y estuvo, y eso que llegan unos héroes a decirle no, que mira, que ya no sabemos y que querían dejar de pelear y él solo, que se vayan estos babosos, si valoran tan poco su libertad, que se vayan estos hijos de puya, así bien ¿cómo decirlo? Intransigente, creo. Sí, bien intransigente, cabrón. Entonces, como que esto lo sacó de su, o sea, le hizo ver otra perspectiva, pues. Mira, y al final, ¿Spider-Man quedó registrado o no? No, no. Es más, Spider-Man como que está con la nueva rebelión, ¿no? Está con los New Avengers, que son un grupo ilegal, pues. Pero todo el mundo sabe quién es, o sea, le van hasta a quitar las tarjetas de crédito. Bueno, al final del 7... ¿Vos viste Amazing Spider-Man 538? Ya. Yeah. Sí. Pero al final del 7 te dicen en un solo cuadrito que hay un grupo de héroes que aún así no quieren, no le hicieron caso al Capitán América y siguen con la lucha. Espérate, o sea, cuenten qué pasa en Spider-Man 538, porfis. Llega un sniper contratado por un francotirador, perdón. Ajá. Contratado por el Kingpin. Uh-huh. Y el rey Ping de Superman. Y le, ¿cómo se llama? Rey alfiler, es igual, así es. Es igual que el rey del mambo. No, del limbo. No, del limbo. Del limbo. Lo contratan para pegarle un plumazo al Spider-Man, al Hombre Araña. Entonces, si fallaba era el premio de consolación era quebrarse a alguien de la familia. Entonces él le dispara a Peter Parker. Trata de dispararle al Hombre Araña. El sentido arácnido, con el sentido arácnido detecta y él agarra a la Mary Jane al suelo. Y se le olvidó a la viejita. Uy. Ups. Ups. Y está la viejita así con el balazo. Gran balazo. Entonces ahí quedó. Pero la tía May es... No, es indestructible. No, ya digirió la bala y todo, ¿eh? Es triple titanio la viejita. Sí, cabal. Mira, del 538, ya lo leíste, obviamente. Sí, sí. Me pareció bien interesante que a pesar que supuestamente lo tenés que leer después de Civil War 7... No revela. No revela nada. Se las ingenieron para decir, ok, ya terminó y... Es más, hay una parte que se ve a J. Jonas Jameson con un montón de encabezados para el periódico. Posibles. Había Iron Man defeated, Captain America defeated, Captain America captured. No es que dead, así. Entonces, y al final solo se ve que agarra uno. Ah, pongan este. Y, pero no sabes cuál es. Man Rules. ¡Ah! Eso no es noticia, eso todo el mundo lo sabe. Geekos cumplen 100 años. 100 episodios. Ah, 100 años. Darth Vader es papá de. No. Ay, sí. Dios. Pero mira, yo siento que por lo menos, de alguna forma, Iron Man no quedó. O sea, no quedó redimido, pero no quedó tan de villano. Are you kidding me? Mira, es que estábamos diciendo, puy, este oso está metiendo presión a los héroes, que no sé qué, haciendo un montón de cosas que un malo haría. Cabal. Pero al final te sale, bueno, que el plan de él realmente estaba funcionando. O sea, tenía. La mara decía, puya, entonces si registramos a todos los héroes y no nadie puede ser superhéroe si no está registrado, ¿quién va a protegernos de los villanos? Ah, bueno, ponemos 50 equipos de superhéroes registrados, uno en cada estado, y así ellos los van a proteger. You're kidding, right? Bueno, y entonces ¿qué? ¿Se van a robar la identidad de los superhéroes porque va a estar en un servidor ahí en S.H.I.E.L.D.? Bueno, yo soy el director de S.H.I.E.L.D. y aquí yo los voy a cuidar con mi tecnología. Bueno, en un servidor del gobierno, ni siquiera del gobierno, S.H.I.E.L.D., cabal, ¿no? Ahí que entra cualquier hacker. Entonces, o sea, como que no lo tenía pensado a medias, sino que estaba todo un plan bastante cohesivo. Pero está asumiendo, o sea, se está autoadjudicando demasiada autoridad él. Porque él está diciendo, porque yo soy tan paloma, yo voy a cuidar las cosas, y mi tecnología es tan cosa seria que yo sí puedo cuidar la identidad de estos cabrones y nadie me la va a quitar. A huevo, pero ya casi lo dan verga ahí, o sea, casi lo matan al hijo de puta, ¿me entiendes? Se está... Puede entrar el Punisher. O sea, no, es que es hasta cierto punto es un ego play, ¿me entiendes? Sí. Porque, digo yo, él está asumiendo que él es indestructible y que por lo tanto él sí puede cuidar a todos estos otros pobres hijos de puta que no, pero mi punto es no que le llegan a la rodilla. Mi punto es que ya no pintaba tanto de villano es que como así, al principio así de la piensan serie. Los supervillanos that are gonna take over the world. No. Que ellos son los que dicen. Ellos quieren riqueza y poder. Ellos tienen la razón y por lo tanto todo el mundo debería de hacerles caso a ellos. No, el Doctor Doom lo que quiere es el respeto, riqueza y poder y reconocimiento. Y ser bonito. Eso no se me había ocurrido. Mira, pero retomando. Espero que no se les ocurrió a él. Yo solo quiero que me quiera. Qué lindo voy a hacer. Lo que cuando conquiste el mundo. Bello. Fabio. Armando. Él quiere salir en el Sport Illustrated Trailer Swim. GQ. Pero mira, retomando lo que dijo el Tico. Hoy entiendo por qué después del número 3 que matan a Goliat, el falso Thor, yo siempre esperaba, hey, toda la opinión está en contra ahorita del pro-registration, uh-huh, en contra de Iron Man y su grupo. Uh-huh. Para que la historia fluya y se mantenga más o menos parejo, tiene que hacer suceder algo del otro lado que haga dudar en la posición del Capitán América, pero nunca sucedió. Uh-huh. Y desde el 3 para acá, la historia transcurre que toda la mar está en contra de Iron Man, o sea, y apoyando a los rebeldes. Pero el punto ese pasó en el 7, entonces. Entonces, el punto realmente pasó hasta el 7 y no fue un error que cometieron los rebeldes. Exacto. Sino que fue el Capitán América que dijo, ey, ¿saben qué? Después de todo, estos tenían razón. Pero ahí es donde yo digo, vaya, el gran deschonga que está pasando en esta ciudad, ¿de quién fue culpa en realidad? ¿El Capitán América? Del Capitán América. ¿Por qué? ¿Por qué no simplemente los otros dijeron, ups, estamos en Nueva York, vámonos, aquí no peleamos? Ah, o sea, no, hay una parte ahí de protejamos a los civiles, que sí, no quiero a nadie lastimado y que no sé qué. No, pero el no punto es eso, la batalla, el enfrentamiento, ajá, sucede porque, en última instancia, ellos estaban oponiendo a una ley válida del país. Entonces, ahora, si vos decís por qué esta batalla fue en Nueva York, la escanteó el Cloak, que fue el que lo teletransportó. Por eso es que Iron Man dijo, oh, no, nos va a teletransportar. Él decía, prefiero darme riata aquí, que estamos autocontenidos. Sí, dijo, oh, no. Oh, no. Oh, my God. Y no era tanto eso, sino que ahí los tenía cerquita del portal, donde solo los empujaba. Solo los empujaba. Y ya estuvo. Ese es otro deschongue para mí. Reed Richards y a mí. Y Iron Man, los dos quedaron como bad guys. El que no entendí fue el Reed Richards y la Sue Richards y todo ese despide. ¿Viste el pencazo que le da Moon Knight? La Sue Richards. No, es Taskmaster, se llama. Ah, Taskmaster, perdón, lo confundí. Está súper talegazo, con un force field lo dejó caer encima, ¿verdad? Solo. Ups. Ese sí queda vivo. Quedó vivo. No lo viste al final. Ah, no, si no has leído, estoy. No, no he leído. Te lo están llevando a la prisión. Retrocede. Spoiler para Julio. Pero quedó así todo delgadito, puro pancake. Quedó bidimensional. Mira, lo que nunca capté, ¿te acuerdas que es? Argus, ¿alguien decía algo? Sí, yo, pues, no solo les quería dar mi opinión sobre la serie. A ver, dinos. A nivel psicológico, o sea, yo creo que la serie, el número 7, fue bastante indulgente con Iron Man y con el Capitán América. En primer lugar, porque si se dan cuenta en la pelea, el que le pegó la vergüenza fue el Capitán América, ¿sí? Sí, el que sí terminó ganando fue sí, Iron Man. Okay, entonces, de alguna forma, en cuanto a al poder que creía tener Iron Man de ser indestructible, entonces historia, digo, el Capitán América le pegó una gran paliada, pero al final el que ganó fue Iron Man. Entonces, se quedó como nivelado en términos de ego para los dos superhéroes. Luego, con respecto a los rebeldes que quedaron sueltos por ahí, hay tres cuadros que me llamaron la atención, que es Punisher agarrando la máscara de Capitán América. Sí, entonces, que dicen la va a salir en Punisher War Journal. Entonces imagino que ahora el que se va a hacer cargo de eso va a ser Punisher con el Hombre Araña, con traje negro, que esa es otra cosa que también no entendí. Supuestamente el traje negro es porque está de luto por la viejita. Puede ser. Esa es una de las razones que dicen. Pero sí, pero vos no sentiste lo mismo que tenés que estar leyendo otras series para en realidad captar bien lo que está pasando. Sí, definitivamente, o sea, tenés que estar bien fogueado en cómics para saber por dónde va la onda y estar súper pendiente del checklist y toda la onda. O sea, creo que es una buena escuela para los que, como yo, no tenemos todavía una cultura de cómics extensa como ustedes, pero pero sí te va, o sea, por lo menos te va enseñando, ah, ok, el checklist sirve para esto, ¿no? Y entonces ya te empiezas a rebuscar y tal, es bien jodido mantener toda la, todos los hilos juntos, pero es como, a nivel de aprendizaje es muy bueno, o sea, creo que, Civil War, yo aprendí un montón con esta serie, por lo menos de la cultura, ¿ves? Del mundo Marvel. Bueno, pero no sé, creo que ya vamos llegando a la hora, ¿no? Ya vamos llegando a la hora, pero quería preguntarle a Néstor qué pensaba Néstor. De la serie Civil War, yo creo que es como que los cómics están madurando con sus pros y sus contras. Creo que es una serie por ahí un poco difícil para el que no lee cómics, ya que si te fijas el checklist, creo que son más de 100 títulos como para entender cabalmente la serie, ¿no? Tenés que leer mucho realmente. Por otro lado, siempre los crossovers fueron así. Este es un crossover bastante grosso, como 52 y lo que va a ser Countdown. Creo que el final está bien, o sea, no podía pasar otra cosa. El pueblo estadounidense tenía que reclamarle eso al Capitán América, no había otra cosa así como que pudiera suceder. Y creo que, como dice el último Tony Stark, lo mejor está por venir, porque bueno, finalmente el universo Marvel se vuelve a hacer así como una telaraña, como bien leí en otro foro que comentaba, ¿no? Que están todos los personajes ligados, es como que se tamizó todo y empieza casi de cero, el status quo cambia totalmente. Y bueno, van a aparecer unos grupos nuevos bastante interesantes, como es el Omega Flag, la Iniciativa, los nuevos campeones, los nuevos Vengadores, aparece uno que se llama Ronin, los poderosos Vengadores. Bueno, también ahora me sale Civil War Fallen Son, que es un especial de 5 números que cuenta la muerte de un héroe, que todavía no se vio, creo. Así que yo creo que es positivo, está bueno, está bueno. Bueno, y contrastante, Sensei, ¿qué pensaste vos de la serie? Mala. ¿Por qué, sí, Sensei? Pero, de detalles, por favor. Ajá, detalles, aquí Sensei. No, aquí no salió Robin. ¿Cómo? Hola. Sensei. Es que yo dije que no iba a hablar más de eso, así que no puedo hablar. Fíjate que yo dije que estaba mala y yo di mil y un razones por la cual yo pensé que estaba mala, Sensei. Así que vos también tenés que back me up. Realmente no has hablado nada, solo has dicho mala. Es que no sé, o sea, ahí es lo que uno ve. No sé, no me gustó. Mira, fuera de paja, el 1 y 2 estuvieron buenísimos. A mí me gustaron. Okay. Realidad, y ojalá que solo hubiera durado 2 números. Total, quedó inconcluso. O sea, revelan Spider-Man y bueno, ahora, nos vamos a dormir todos. Lo que sí me gusta en realidad es que vaya, por lo menos no tienen que recurrir a un evento cósmico para cambiar todo el status quo, para darles un poquito de siendo ecuánime. Buen punto, o sea, no tienen que volver las tierras. O sea, infinitas. Que la DC tiene que... Sí. Ajá. Pero como ahí ni modo, hablando de eso, la DC es su tradición, a mí me gusta y por eso no les critico a los de la DC eso. Pero, o sea, todo el clímax que va creciendo y creciendo y creciendo y que ni siquiera los demás se pongan a decir, bueno, dejemos de hacerle caso a este Capitán América si nosotros tenemos nuestras convicciones y sigamos peleando. Sino que imagínate cómo es eso, que todos van a bajar las armas. Imagínate el respeto que comandaba Capitán América. Pero sí, realmente no es como que lo manejaron del todo bien esa escena, tal vez. Por ejemplo, Namor. Es que Namor lo hubiera vergueado. Namor, o sea. Vení, Namor. Vaya, Namor. Perdón, una cosita más. A ver. Ahí en el, bueno, en el foro yo había escrito también que una cosa que yo estoy viendo tal vez es como el signo de los tiempos, ¿no? Se está viendo mucho el tema de el tema de armas de fuego. Es muy fuerte como se ve. Lo que Ticomán comentaba de lo que va a aparecer en Punisher, la que salió ahora, la última de Diario de Guerra, es terrible, es extremadamente violenta. O sea, Punisher siempre fue violento, pero con una especie de humor ácido bastante pasable. Pero en esta última, en un momento hace unos comentarios bastante bastante jodidos, y durante todo Civil War se ve mucho ese tema. A mí siempre me gustó un poco más, como dicen ustedes, los vergazos. O sea, a piña limpia o con un rayo cósmico, que sabemos que es algo fantasioso, creo, no sé, tal vez no. Pero no sé, me cada vez que veo eso medio me pone un poquito los pelos de punta. Eso sí, así como ya yo, que eran rayitos de rojos y no, y nunca le pegan a nadie, o sea que no importa lo que fuera. Sí, tipo Top Secret. Oye, el top único secret. Que te murió fue el comandante Cobra. Se hizo culebra, ¿verdad? Se hizo culebra. Se hizo culebrón. Se hizo culebro. No, vaya, y vaya. Y fíjate que estuvo mejor cómo se vio la guerra en Spider-Man 538. Uh-huh. En realidad. Y aunque lo que más viven es lo que. O sea, Spider-Man 538 con los dibujos de McNiven hubiera sido quizás el verdadero Civil War. ¿7? Sí, fíjate. Hubieran sido 8 títulos. Y así le da un poco más de carnita a esta parte. A este podcast. Sí, a este podcast. Sí, dura 2 horas. Bueno, entonces hagamos. Dura 2 horas. Espérate, comentarios de cierre. Sí. Lástima, no ha sido leído publicado aún Frontline 11. ¿Y ese qué es? Este es el eran los títulos en paralelo donde aparecía la historia desde el punto de vista de la prensa, ¿no? Desde el punto de vista de la prensa, que Ben Urich está haciendo una investigación del ahí salía Speedball también, y había otra historia de Speedball. La de Speedball sí termina, que se convierta en Penance. Un superhéroe que lleno de clavos por dentro y por fuera. Oh. Gran clavo que tenía el hijo. Tenía un montón de clavos. Tenía un montón de clavos. Pero lo más interesante se sentaba, ¡uy! Es que en el 10. Cuidado con los huevos. Sí, huevo. ¿De quién? Un clavo salto. Imagínate. Entonces, en el 10, al final te dice que Ben Urich y otra periodista que nunca había oído yo hablar de ella han descubierto que había un complot detrás del acto de registrar superhéroes. Y que había dinero de por medio, pero solo te dan así pistas, como diciendo había gente que le interesaba, posiblemente en la industria, que hubiese deployment, desarrollo militar. Nada que ver con. Y armamentos con... para sujetar a los. ¿Vos decís Tony Stark? Stark Enterprises. Sí, es uno de los sospechosos, pero no te revelan nada sólido, y te dicen que en el 11 va a salir. Te lo van a explicar, que creo que sale la otra semana. Pero, o sea, que sale el verdadero plan maligno de Tony Stark. Nada que ver ahorita con Wolverine, que salía que los de Damage Control, que son los que arreglan todo el daño hecho por peleas de superhumanos, estaban tenían invertido ahí bastante. Mira, posiblemente eso, y te iban a revelar por qué el Norman Osborn, parte de los Thunderbolts, que tiene los enanitos verdes en la sangre para controlar su conducta, se los cancelaron o se los desactivaron para que pudiera ir a asesinar o hacer un intento de asesinato sobre el embajador Atlante. Entonces había un montón de cosas de por medio que estaban sucediendo tras bambalinas, que se suponía que había alguien muy poderoso manipulando las cosas. Esa puede ser una compuerta de escape. Un paz la otra podría semana. Ser. Porque, o sea, ahorita lo dejaron, o sea, así. Ya te dijeron que Civil War 7 ya terminó y se dice que esa es la resolución, pero el otro te decía que había gente que se estaba aprovechando de la situación. No que iba a ser el motivo principal. Pero bueno, sí, no, puede ser esta puerta de escape eso en un futuro. Es que estás hablando al mismo tiempo que habla el sensei, bueno, le dio por... Perdón, sensei, ¿qué pasó? Y ahora que el Julio se ponga atento y que nos cuente en el otro show. Mejor que leer el Paquimba. Sí, es que no me dejan terminar de leer. ¡Ey, mira! La Sustom regresó a su casa. ¡Qué lindo! La Sustom. La Sustom. Sustom, mira. No, es que no leíste la carta romántica que le tiró al. Bueno. Y le vuelan las maletas, mira. Oye, ¿quién habla ahí? Está como la caída de acciones de China. ¿Quién le vuelan? Tarkus. Sí, una pregunta nada más que no entendí. ¿Por qué ahí sale que nombran a Hank Pym el hombre del año? Pero no entendí por qué. Hank Pym. Ah, por pegador de mujeres. Sí, eso es, sí, una, es un abusador. Te va a oír Laura. Mira, ¿no fue este el que se sacó la manga en la tecnología para crear nuevos superhéroes? ¡Chía! Eso me sonó bien a Lex Luthor y su proyecto Superhombre. Su Everyman. Pero, Everyman, pero no fue él. Creo que él está desarrollando los Champions. Los Champions, sí. Mm, bueno, sí. Le dieron reta a Thor, al Clor. Ah, pero lo descabezaron. Le parten, sí, la jeta. Le vamos a enseñar al Brito Man, por rapidito los sesos. Ey, bueno, ¿te acuerdas? Espérate, disculpa. Pero ahí se equivocó el Capitán América. Ahí te das cuenta que no tiene mucha mentalidad. Porque cuando él se da por vencido, tendría que haberle dicho a Tony: bueno, brindemos. Y ahí lo vergasea. Y este es Hércules. Quítate la máscara, toma un trago, wea. ¡Plajash! Sí. Bueno, ¿qué tal el rating de la serie total, Tico Man, del 1 al 10? Mira, para mí tiene sentido el final, o sea, tiene un tipo de sentido y lograron por lo menos cambiar la Marvel, uh-huh. Un cambio que se ve que puede durar bastante. O sea que en ese sentido, buen trabajo, pero sí la resolución, la forma en que la manejaron. El hecho que de un panel a otro y sin ningún sin ningún desarrollo emocional de parte del personaje, simplemente el Capitán América dijo: bueno, ups, la regué y salud, y me rindo, va. O sea, hubiera habido un poco más de como te digo, de desarrollo del personaje para entender esa decisión que toma. Me hubiera gustado mucho más. Entonces realmente andaría ahí por el 7. Ahí el arte le sube un poquito. Le sube hasta el 8. Y pero sí, ahí queda. No quedó así elevado con un gran superavento. Ya. Yeah. Bueno, a ver entonces, Brito Man, ¿qué pensas tú? No, yo ahí sí me abstengo de votar porque realmente no lo leí. Okay. No me llamó la atención. Puta, o sea que no llegó ni, a, sí. ni al 8. Ni al 8. Ver, Julius. Fíjate que le voy a dar 8.5 solo porque yo venía 8.5. 8.5. O sea, 40. ¡Sea 40! 40. Oh my god. Ay. Siente. Pero no me jales los actífonos. Solo porque venía eso prejuiciado yo contra Marvel de la casa de M. La casa la casa pura M. O sea, fue tan malo que cuando comenzó otro de estos. Entonces yo tenía mis expectativas súper bajas cuando comenzó la historia. Te sorprendió. Entonces me sorprendió positivamente. Ah. Bueno. Omar. Fíjate que me van a disculpar, pero yo le tengo que dar un 6. Un 6, porque para hacer así el primer evento, así que lo leí desde. No te trató bien. Desde principio al final. No fue como que. O sea, ya vieron en realidad todas mis quejas. El arte, excelente. Me gustó. O sea, es más, yo. Si siguen haciendo. O sea, que lo hubieran publicado sin diálogo. Ajá. No, o sea, si la trama hubiera sido buena, ¿verdad? La trama hubiera sido mejor para mí. Un poquito mejor pensado algunas cosas, porque siento que se pasearon en posiblemente dos héroes. Y tres héroes, siendo así bien. Bueno, no mataron al Capitán América, no. Que el rumor que se. Pero tenés tres. Yo no sé en realidad cuántos fans así a muerte del Capitán América hay. Es más, yo siento que ese es un personaje algo loser, ¿verdad? Entonces, pero los 7 fans así leales del Capitán América que hay en el mundo, ahora las cagaron en ellos porque todos los episodios de ellos, Capitán América en prisión. Hoy con Boba. Hoy he gets top, ¿verdad? Hoy lo agarran. Pero ¿me entiendes? O sea, hoy compra cigarro. En los showers. Hoy compra cigarro, ¿verdad? Exacto. Hasta... ¿Y a dónde va a esconder el celular el Capitán América? Sí. Esos pobres 7 fans quedaron bien jodidos. Ahora, los fans de Iron Man, que también siento que es otro héroe así medio desechable. No, no, ¿o hay más mara fan de él? No sé cómo están en comparación. Pero sí, yo lo sentí así medio, o sea, Iron Man, come on. O sea, no es ni Spider-Man ni Wolverine. Pues. Cabal, es un... Ellos son parte de Avengers, sobresalen, pero en sus títulos individuales... Nunca han sido muy populares. Entonces, cabal, no quedó bueno, ahorita. Ahora, no sé. Fantastic Four, sí sé que tenía un poquito más de fan following. Y de seguidores, sí. Y Richards sí quedó. A mí, todavía para mí, él quedó como el científico loco, pues, o sea, le quedó mal. Y no hizo nada para redimirse. No, le salvó la vida a la sub. Bueno, ¿a quién le salvó la vida? Sí, a la esposa. Frente a un balazo, le metió. Por eso, pero eso no redime el ser un científico loco. Sí, eso hace. Porque el mismo científico loco, o sea, es como Doctor Octopus, o sea, el León de Berger, todo Octopus, lo que en la película, pero termina siendo el científico loco, pues, ¿me entiendes? Entonces. En piedra. Cabal, siento que se pasearon en los personajes, pues. Son héroes, ¿verdad? No deberían de ser esas. Puta, ¿dónde dejan la paseada que se pegaron en Spider-Man? Yeah. Sí, esa no la puede hacer que todo el mundo olvide. Pero ese es por ser tan pendejo y hacerle caso a él. No, fíjate que... Pero él fue engañado, ¿me entiendes? Mientras que Reed más Richards... Pendejo. Mira, no te quiero contradecir, Omar. Más pendejo. Pero si lo ves desde el punto de vista... Pero estás equivocado, Sarat. Si lo ves desde el punto de vista marketing de Marvel, tenés dos héroes que sus paquines no venden. Uh-huh. Al Capitán América lo han relanzado... como 4 veces en los últimos 7 años. Nuevo número 1, nueva dirección. Y nada. Y no les pega. Entonces yo creo que llegaron al punto que dijeron, ey, ¿saben qué? Hagámosle un cambio tan brusco a ambos personajes presos. Porque cuáles están no son viables como negocio. Ya. Yeah. A ver si les funciona. El a tiempo ver si funciona. Funciona. Conmigo no funcionó. Es más, yo estoy esperando a que regrese Hulk para que les dé pija a todos. A decir verdad, el cambio. Viene Iron Man. Bueno, viene la película también. A decir verdad, el cambio que te digo yo tiene que ser después de esta historia. Uh-huh. A ver cómo quedan los personajes y cómo lo desarrollan en sus propios. ¿Cuándo títulos? Es que regresa Hulk? Ya mero. Este verano. Va verano. Bueno. Sí, si tú lo dices, Tico Man. Ahí por el 8. Ahí por el 8 de julio. Bueno, señoras y señores, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos hemos extendido un poquito. Esperamos que regresen aquí. Estamos haciendo pedazos de esa mierda. Ah, sí, 52, sí. Sí, sí. Es otra cosa. Es otra mierda. Es otra mierda. Lo que sí, a pesar de que no me gustó, tenés que leerlo para saber por qué es que está todo jodido el universo de la Marvel. En realidad. Sí, sí, porque, hey. Ahora tenés grupitos y. No, léete los X-Men, que eso no tiene nada que ver con Civil War. Sí, yo creo que eso voy a empezar a leer, fíjate. Ay, lo que hizo falta es que los geekos llegan a poner orden. Sí, caballero. Ya vamos a hacer un episodio de cómo hubiéramos acabado 52 nosotros. Sí, por cierto, la portada. Vean la portada, exacto. Gracias a Starcus, la portada está de toque y van a ver ahí a los geekos en plena Civil War. Pero no entre nosotros, sino que entre los otros. Entre los otros. Amigos, los esperamos aquí la próxima semana. Cuando posiblemente oirán al sensei decir: Shall we play again? Shall we play again? Ay, se le cayó la conexión, chaval. Sí, cabal. Yo creí que el sensei iba a decir: War. No, y ese que este es de War Games. Shall we play pero again? War, sí. Sí, War Games. Te lo voy a escribir en este papelito, sí. Amigos, les recuerdo visitar Julio, nuestra página web. Julio, te lo voy a dibujar en una servilleta. www.comicgeekos.com. Ahí van a encontrar enlaces a todo el mundo geeko. Y compren en nuestra tienda, gracias a nuestro amigo de México que compró también ahí en la tienda. A todo el mundo. Ya le pagamos otro centavo a Julio. Sí, ya tenemos otro centavito más. También cuando visiten nuestro blog, hagan clic ahí en los enlaces de Google y eso nos dará algunas fracciones de centavos para ir próximamente. Fracciones de décimas de centavo. Sí. Para ir rápidamente construyendo centavos enteros. Esto es una ansia. ¿Sí? En Estados Unidos es penalizado destruir las monedas. Tener cuidado. Ah, bueno. No, pero estamos construyendo. Nosotros estamos construyendo. Deberían dar puntos extras. Los dejamos en este episodio con esta cancioncita de un concierto en vivo de Bruce Springsteen. Empieza a hablar un montón de voces. Habla bastante paja. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Nos despedimos como siempre lo hacemos, diciendo ¡salud! ¡Salud! Is it good for? Para subir las ventas.